durante todo el periodo neoliberal, desde los años 80 a la fecha, todo el sureste no hubo crecimiento económico, hubo decrecimiento. Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, inclusive en Yucatán y en Quintana Roo, sobre todo en el norte de Quintana Roo, se llegó a tasas de crecimiento anual hasta de más del 10%. Y por eso mucha gente se vino a buscarse la vida. Y no solo de estos estados, hay muchísima gente de la Ciudad de México viviendo en Quintana Roo, de Jalisco, de Guerrero, muchos guerrerenses de todo el país.